Continuamos con nuestras lecturas en épocas de arquitectura, la voz del pueblo. Acá esto es una broma. Mejoraremos el nombre. Algo así como Antria. En latín significa máquina neumática. Y es el libro Ambitectura de Rubén Pesci. Una visión panorámica de entretejido rural en Marché. Continuación. Qué maravilla de región la que resulta. Donde uno mire hay ciudad, pero no pesa. Donde uno quiera hay campo, pero no ese campo aislado, subequipado. Sin embargo, nunca hay periurbanización, ciudad de segunda, o sea, un suburbio. Con sucesivas capas de exclusión, marginación, o pérdida de centralidad por la tuburización que suele producir el ahogo central. Ese proceso de periurbanización ya se demostró insustentable. Lima, México y San Pablo vieron abandonar sus centros demasiado lejos de los anillos periféricos y así aumentar la tuburización. Solo se han recuperado en parte con gigantescas operaciones de salvataje carísimas, sostenidas por estímulos y subsidios externos. Sin embargo, se podría desarmar los territorios conurbados, reforzando sus interfaces culturales, así como aquellas naturales, y volver a fortalecer la estructura multipolar. Megalópolis, inmensas como San Pablo, México, pueden autorrecuperarse si se tratara de abrir sus enfermos tejidos, incorporando grandes interfaces semivacías, sus cuencas, sus montañas, sus riberas, como separadores y conectores a la vez. Recientes estudios demuestran que eso ya está sucediendo como una tendencia positiva, no espontánea, pero fuera de todo esquema rígido de planeamiento. Esa es una cita de Regina María Prosperi Meye y Marta Dora Grostein and Ciro Benderman, 2004. Otra característica de esta región urbana es la colocación de la industria en el campo, como si fueran grandes galpones de granos, pasto o ganado, pero ahora configurados como modernísimas empresas de alta innovación tecnológica. En realidad molestan un poco la vista porque son cajas metálicas, objetos pesados y materiales, forma o colores integrados. Es una debilidad arquitectónica. Y a veces porque generan impactos ambientales negativos, como ruido. Casi nada más. Las leyes ambientales no lo permitirían y la evolución tecnológica lo viene resolviendo. Pero el balance es súper positivo. Producción, empleo, complementariedad, entremezclados con labranzas rurales y pueblos valorizados. Muchos pobladores trabajan en una industria o en un servicio, pero en las horas libres mantienen sus pequeñas propiedades rurales, casi contiguas, completando así su nivel de ingresos. De ese modo se evita también la contradicción urbano-rural y el consiguiente éxodo del campo. Este modelo regional alienta la levedad y baja la prepotencia. Eso lo dice Rubén Pesci y otros. Todo es visible, nada se esconde, todos se complementan. Obviamente, baja la velocidad de la vida. Está todo a mano. Por ello, ya en 1969, Sergio los propuso La ciudad invisible, aludiendo al famoso libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Aplicó el concepto a una región cercana a Padova. Hemos visto esto en el Valle del Po, en Italia, cerca de Venecia, noreste. Y propuso una ciudad que está en todas partes y no pesa en ninguna. La propuesta consiste en generar una doble trama de ejes. Las tramas actuales, potenciando. La propuesta consiste, voy a corregir este párrafo. La propuesta consiste en generar una doble trama de ejes. Las tramas actuales, potenciando el enlace o corredor entre centros existentes o por crear. Y las autopistas para enlaces veloces sin alterar los centros ni su entorno. Estoy leyendo textualmente. En nuestros sufridos países, esta modalidad parece imposible. Nada se vuelve sustentable, ni los precios agrícolas para hacer deseable la producción rural, ni la industrialización para aumentar el valor agregado y el número de empleos, ni el hábitat para dotar de vivienda, servicios, equipamiento al campo. Nada es sustentable porque la economía no funciona. Nuestra producción agraria no es rentable y la tecnológica ha sido destruida. No tenemos mercado propio porque nuestra capacidad adquisitiva se ha empobrecido. No somos pocos y menos agrupados como en el Mercosur, pero sí pobres y entonces no ruedan los negocios ni se vuelven interactivos. Quizá precisamos aún décadas, como precisó la Unión Europea, para comprender el mejor modo de estar unidos y separados a la vez. Aunque lo bueno sería ser inteligentes y aprender rápidamente de los buenos ejemplos. La región urbana enriquece a todos, califica la productividad de todos, achica los gastos, disminuye las pérdidas privadas y estatales que provocan las externalidades negativas y su acumulación, pero requiere de un esfuerzo inicial para su implantación. Seguir un ideal, un modelo, requiere políticas de descentralización poblacional y productiva, de uso prudente del suelo y de un ordenamiento integral del territorio, de conservación de paisajes y ambientes, con la meta de la diversificación y el fortalecimiento de todas las oportunidades del territorio. ¿Será que no hay gobiernos que convocan a este desafío? Se suele hacer la distinción entre estadistas y gobernantes, aludiendo a la enorme diferencia entre quienes hacen políticas de Estado, prescindentes de su conveniencia partidaria, y quienes solo gobiernan para su conveniencia y su tiempo electoral. Las reflexiones que siguen, estimuladas por los caminos de Italia, van reuniendo los patrones, patterns, cánones, criterios culturales, escritos por Alexander del 79. Cita: que se debería recuperar o incluso innovar para formar genuinamente como un sistema vivo estas regiones urbanas. Dato importante. Proceso de expansión y deterioro. Megalópolis, reestructurada para fortalecimiento multipolar y recuperación de grandes interfaces naturales. Modelo para la región de las colinas ibéricas de Veneto, Valle del Po, la ciudad invisible. Sergio Loos, 1969. Estamos escribiendo un dibujito. Conceptos centrales o palabras claves: región, red, descentralización, desconcentración, levedad, rur urbano, diversificación productiva, patrones de autoorganización. Me gusta esta. Notas de Rubén Pesci y otras fuentes a Sergio Loos, Capra, Nico Salingaros, muy citado. 1.2. Arquitectura del territorio y de la naturaleza, las grandes interfaces de conservación y la ecoforma del territorio. Quería ver cómo se manejaba un parque natural y fue a visitar la Riviera del Conero y el monte del mismo nombre. Fue hasta no hace mucho un área semivacía, liderada con el gran puerto de Ancona en Marche, quizás el principal sobre el mar Adriático. Su condición de promontorio, ecoforma, ayudó a preservarlo y por ello se presentó como una gran oportunidad para una política avanzada de conservación del paisaje. Es un gran recorte, más verde y azul, pues se introduce en el mar verde de las colinas rurales, que se extienden como el segundo mar que nos rodea. Esta identificación de las ecoformas relevantes, y aún la valoración de aquellas más leves, debe ser una prioridad en las decisiones territoriales. Salvar paisajes memorables es preservar una parte sustantiva de la identidad de cada región, y generar oportunidad de manejo adecuado de ecosistemas de relevancia natural. Ancona, Cirolo, Numana, Porto Recanati. Estoy viendo un dibujo. 1. Perspectiva aérea del monte Conero, tomada de un antiguo folleto turístico. Croquis de la estructura territorial de la zona del monte Conero. Interfaces de prados cultivados y zonas para uso urbano, delimitadas perfectamente entre sí. Cercanía de Porto Recanati. El monte es una interpretación de laderas productivas y cimas boscosas. Estoy en el Parque Selva Alegre. Estas tienen protección integral y las otras de manejo paisajístico. El monte es una interpretación de laderas productivas y cimas boscosas. Estas tienen protección integral y las otras de manejo paisajístico. Se incrustan pueblos en esa tela de pintores prodigiosos. Cirolo, Balcón Alto, Numana, Balcón Bajo. En Cirolo me senté un largo rato a beber un cappuccino. Estaba en una plaza, más bien un balcón, que resume los mejores atributos del parque. Y acá vemos unas fotos muy bonitas. Una posición estática. Interfase de interfaces de interfaces. Interfase al cubo. El concepto de interfase fue iniciada por Valerio Giacomoni para Roma, en el marco del programa MAP, UNESCO, entre el 80 y 83, en libros de Giacomini, Valerio, 1982. Fue ampliamente desarrollado luego por la Fundación CEPA para el proyecto de ecología urbana y sistema urbano pampeano con UNESCO. En nota de página tenemos que averiguar qué es de la Fundación CEPA y UNESCO. El concepto se basa en reconocer el punto de contacto entre dos o más sistemas, como el sitio de mayor intercambio de materia, energía e información entre estos sistemas. Si se detectan las interfaces, se atiende a lo esencial de los sistemas, en interacción. Entrando por las interfaces, se está más cerca de reconocer prontamente la identidad y la complejidad de esos sistemas. Proyectar las interfaces es proyectar lo esencial, el ADN de un territorio o de una ciudad. Muy pocos en la historia de la arquitectura y el urbanismo, en la ingeniería y en la agronomía, así como en la del paisajismo, han explicado y han hablado suficientemente de esta cuestión. Tampoco desde la misma ecología, es decir, casi nadie de quienes debieran bregar juntos por la arquitectura rescató la gran cuestión de las interfaces. Cirolo parece decir: reconoce un acantilado con flora nativa, no lo toques, gózalo, ponte encima de él y generarás un balcón, terraza o plaza, según la escala que desees o consigas. De frente a esa superficie se organizarán calles en tira, de manera que todos puedan mirar hacia el mar, y en el contrafrente hacia las otras laderas interiores. Usa vegetación si querés filtrar los vientos y los visuales, haciendo borde a las mismas interfaces. Poné mástiles, es argentino, poné mástiles si querés enaltecer sectores, torres laicas o religiosas, relojes, campanas, todo lo que la gente lea y reconozca como un lenguaje. Esto es para enaltecer sectores. Usa formas variadas, pero de escala querible, bien humana, y tendrás la mejor experiencia de diseñar con la naturaleza. Ian McHart, 1971. ¿Las fases? Pregunta, ¿las fases? Es lo menos esencial. Cuando te adentres en la naturaleza, llama a expertos naturalistas a manejarla. Cuando vayas dentro de las casas, llama a expertos interioristas a decorarlas. La industria y las artesanías los ayudan. Pero vos, que amás el espacio, el territorio, la sustentabilidad del hábitat, ya les habrás ayudado a tener la base, la articulación de todo. Para la teoría de interfaces, las fases proveen menos información, pues responden solo a contenidos, roles y funciones sectoriales. El mundo objetual de cosas se centró en resolver las fases con destrezas o disciplinas especializadas, pero se ocultó y olvidaron las articulaciones, las interfaces más complejas y críticas, citando a la Fundación CEPA del 85. Pero ahora hagamos como en el helicóptero o en el programa Google, levantemos altura y veamos el conjunto. Desde lo alto de un rascacielos. No, esa es una canción de Gianluca Grignani. Ahora vamos a Desde lo alto, el pueblo de Cirolo, y al fondo, la ribera adriática. 7. El pueblo de Cirolo desde una de sus puertas de ingreso. Son imágenes. Pero ahora detengamos un momento el helicóptero. Es una maravilla de unidad y diversidad, casi todo rural, con pequeños núcleos urbanos, de rol productivo, turístico o agropecuario, donde se equilibran los paisajes costeros marítimos con los montañosos y los prados rurales. Y dejamos ahí en la página, quedamos en la página 36 para la lectura de la 37. Vemos un hermoso mapa. Gracias.